En el foro que organizó en la isla de Margarita, la Universidad Católica Andrés Bello, denominado De la isla que tenemos al país que queremos, realizado en el Hotel Puerta del Sol de Por la Mar, con la participación de los diputados de la Asamblea Nacional, Julio Borges, Orlando Ávila, Johnny Rajal, Stalin González, Miguel Pizarro, Freddy Guevara y Tobías Bolívar. El diputado Julio Borges nos informó lo siguiente. Nosotros estamos convencidos que el turismo es el próximo petróleo venezolano, generador de empleo, generador de una cultura de servicio, de la infraestructura y de lo que es agregarle valor a la belleza que es Venezuela y que es especialmente Margarita. Por eso estamos acá para apoyar y desde la Asamblea Nacional también poner todo nuestro empeño en que los cambios que haya que hacer para desarrollar el turismo, para desarrollar el comercio, para potenciar a Nueva Esparta, cuentan ustedes con un aliado en la fracción de la unidad. Obviamente hay problemas mayores en el país para que podamos lograr los cambios acá, que tienen que ver con el cambio político y el cambio económico, pero pueden estar seguros que muy pronto estas discusiones que hoy parecieran lejanas van a ser la realidad de un país que se va a mover a toda velocidad hacia el futuro, que es donde deberíamos estar. Fíjense ustedes, nosotros sí creemos que tiene que haber un arqueo muy claro de todo lo que es la deuda del gobierno con todo lo que es el servicio y las deudas comerciales. Obviamente uno de los sectores más afectados ha sido el nivel de las líneas aéreas. Nosotros somos partidarios de que todas esas deudas se honren. Lo peor que podría pasar es que esas deudas que tienen que ver con laboratorios médicos o con líneas aéreas o con importadoras de alimentos o con productoras de alimentos, se llegue un momento en el cual se lleve a la quiebra a todas esas empresas porque no se reconozca la deuda. Hay que refinanciar esa deuda, hay que honrar esa deuda y nosotros somos partidarios de que se cubra con todo lo que significa los ingresos que pueda tener Venezuela para el sector comercial. Por otra parte, el diputado Freddy Guevara, presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, declaró a los medios de comunicación lo siguiente. Estamos absolutamente convencidos de que este es el año del cambio. Este año vamos a lograr un cambio de gobierno y lo vamos a hacer de forma constitucional, a pesar de que el gobierno quiera hacernos creer todos los días de que no hay forma de remover cada uno de esos obstáculos. Y por ello, como somos responsables y como estamos tan seguros de que este cambio viene este año, es que estamos preparándonos de una vez para poder tener todas las ideas listas que puedan implementarse y empezar la reconstrucción de este país, que será un milagro para toda Latinoamérica. Y Nueva Esparta será un punto de eje clave, porque aquí tenemos un potencial inmenso en el cual nosotros tenemos que tener un compromiso muy claro con la descentralización, que permita que este Estado pueda ser autosuficiente en lo máximo posible y no estar dependiendo de tierra firme. Y existe la tecnología, Venezuela tiene toda la capacidad para financiar eso, nada más con el dinero de la corrupción que se han robado podríamos recuperar una gran cantidad de dinero que podría invertirse en proyectos como este y brindarle a los ciudadanos la oportunidad de vivir en un país en el que todos los derechos sean para todas las personas. Desde la isla de Margarita, para RCR, Carolina Izaba.